chicas radioactivas. Ya llega tía empatía. Quédate para llamarla bien. Ella te resuelve todos esos casos con amor y sin ningún papel. Hoy en Chicas Radioactivas, tía empatía. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa. Yo soy Pía, la tía empatía. Y hoy vamos a tener unos casos maravillosos. Ya vamos a empezar, pero primero me gustaría presentar a la gente que me acompaña, a mis seres queridos, a esos seres de luz que dan sus opiniones maravillosas, mis panelistas expertos, mi astral. ¿Cómo estás, mi astral? Estoy eclipsada con la nueva luna en Tauro. Ah, mira, ¿estás lista para resolver los casos de hoy? Por supuesto. Me parece perfecto. Vamos a presentar a la doctora Arjona, cantautora. Muchas gracias, tía empatía. Espero que sea un programa con mucha energía. Oh, muy bien, doctora Arjona. Y por último, pero no menos importante, nuestra sexóloga Taisandra Ampolla. ¿Cómo estás, Taisandra? Hola, ¿qué tal? Estoy muy contenta de estar aquí contigo hoy y tengo la energía creativa y la libido a flor de piel. ¿Estamos todos listos para escuchar nuestro primer llamado? Claro que sí. Ay, por supuesto. A ver, estamos llamando. A ver, ¿escucho el teléfono? ¿Puede ser? No lo escucho. Producción, no escucho el teléfono. Bueno, ahí lo escucho. A ver, ahí viene el primer llamado. La tía empatía te escucha. Hola, ¿quién está ahí? Hola, mi nombre es Marisa. Te llamo de Merlo. ¿Qué tal, Marisa de Merlo? Mal, si me vas a preguntar, bancate la respuesta, ¿no? Porque la verdad que estoy hecha pelota, tía empatía. Mi marido me dejó hace ya 2 meses. Ajá. Me dejó encerrada en el baño. Ah. Y estoy acá en el baño, no puedo salir a ningún lado. No, el cargador del teléfono me está durando un montón la batería. En cualquier momento se corta. Pero yo este llamado es casi de solidaridad. Marisa, y yo te hago una pregunta. ¿Vos tenés alguna ventana en el baño? A ver. Ah, sí, tengo una. Mirá vos, qué bárbaro. 2 meses acá en el baño y no me había dado cuenta que había una ventana. Ajá. Me resolviste el caso. Me hizo muy grosa. Bueno, te iba a decir que mires si tenías vecinos y para que les grites, para ver si alguno te puede ayudar. A ver, espera que me subo acá al lavarropa, al coinor que tengo acá. A ver. En el baño. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¿Vecino? ¿Omar? Sí. Omar, escúchame. ¿Puedes entrar por el lavadero, dar la vuelta? Porque estoy encerrada. Hace 2 meses que estoy encerrada. ¿Quién le habla? ¿Qué? ¿Quién le habla? Marisa. Hola, Marisa. ¿Qué pasa? Estoy otra vez. Estoy encerrada. Oscar, por favor, date la vuelta. Ahí te abro. Mira, Marisa, yo creo que tenemos un clásico caso de autoestima nula. Es decir, vos no podés permitir que tu marido te haga estas cosas. ¿Vos entendés que vos no lo podés permitir? Yo, a él le excita. No lo tenés que permitir, Marisa. A ver, por favor, doctor Arjona, ¿qué tiene para decir al respecto? Marisa, si querés, comete una pizza. Gracias, doctora Arjona. A ver, Taisandra, vos decís que ella está apegada a su vínculo matrimonial por alguna razón sexual. Digo, ¿ella quiere que no va a encontrar ninguna poronga igual? Querida empatía, tía empatía, tengo para decirte algo muy importante respecto a eso, y es que debería aprovechar estar en soledad en el baño para empezar a ponerse cariñosa consigo mismo, ya sabe, acariciarse las zonas redondas, en este sentido, a las agujas del reloj, bajar y disfrutar del baño ya que está sola en el baño. Excelente. No, sí, yo lo hago seguido. Pero a ver, mi astral, ¿qué tiene para decir al respecto? Bueno, Marisa, con luna en acuario y sexo deprimido. Aquí veo, en las cartas que he tirado en esta partida, me sale un hombre. Me sale un hombre que, bueno, puede ser este hombre que te dejó encerrada. Me sale que está con una mujer, una rubia. ¿Vos qué me podés decir al respecto? Puede ser. Él me puso cámaras acá en el baño y me tiene filmada. Mirá, Marisa. Nos excitamos de ese modo. Lamentablemente tenemos que dejar ya terminó tu tiempo en el programa de tiempo. Ahí vino el vecino, ahí vino el vecino. Lo que te aconsejo... ¡Ah, Marisa! Aprovechalo, Marisa, aprovechalo. Aprovecha al vecino totalmente y lo que te vamos a decir es que te hagas valer, hacete valer por vos misma. Y ese es el consejo de la tía empatía de hoy. Gracias, tía empatía. Eso fue lo máximo. Tía empatía. Tenemos un próximo llamado, a ver... Muy bien, el próximo llamado. Hola, la tía Empatía, ¿te escucha? Hola, ¿cómo estás, tía Empatía? ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es... Carla. Carla, ¿qué tal, Carla? ¿Cuál es tu problema? Bueno, ¿sabes qué? Resulta que yo estoy hace 10 años, más o menos, soltera desde mi última relación. Y quisiera saber cuál es mi problema, por qué los hombres huyen de mí... Y no puedo mantenerlas, digo, las relaciones. Bueno, nosotros no podemos en este programa decirte cuál es tu problema. Los problemas los tenés que encontrar vos en vos misma. Yo te voy a hacer una pregunta importante, Carla. ¿Vos cómo te sentís respecto de vos misma? ¿Vos estarías con vos? Wow, qué pregunta profunda. Yo la verdad no estoy estando conmigo. No estoy estando conmigo últimamente, no. Lo admito. ¿Qué? Lo admito. ¿Cuál crees que es tu falla mayor? Bueno... No sé. Perdón que interrumpa, ¿no? Pero yo acá estoy viendo que hay un problema karmático, que esto viene de vidas anteriores, porque acá me sale claramente que ella en su vida anterior fue Adolf Hitler. ¡Ay, mi astral! ¡Qué declaración! Yo lo sentía, tía Empatía, yo lo sentía. Cuando ves películas de Segunda Guerra Mundial, ¿qué sentís? Todo, siento todo. Permíteme Lloras. Hacerte una pregunta aquí... Taisandra, ¿quieres preguntarte? ¿La depilación que te haces en la zona del pubis es con forma de bigote de Hitler? No lo puedo creer. Mira, la verdad es que sí, siempre pedí que me dejaran el típico bigote, como le decimos, con la depi hitleriano. Ok. Ese es un típico caso de ex vida pasada en Hitler. Lo que debes hacer es tratarla con cariño. Tu vagina Hitler merece caricias. Acaríciala, busca el clítoris. No te olvides del clítoris Hitler. Mira, Carla, lo que yo te voy a aconsejar es que dejes de tratar de ir por las personas buenas, porque hasta Hitler estaba casado, ¿entendés lo que voy? Vos tenés que buscar tu nicho sentimental. ¿A dónde vos vas a poner la flecha y va a entrar? ¿O te va a entrar la flecha a vos, que vendría a ser lo mismo? Tenés que buscar gente que esté dispuesta a estar con alguien como vos. Es muy claro lo que dice este... Importantísimo esto, ¿no? Si hasta Hitler pudo casarse, ¿por qué vos no? Es cuestión de... Es para pensarlo. Es cuestión de encontrar quién, cómo y cuándo. Y ya te va a llegar. Recuerda que no hace falta estar casada para sentir placer y felicidad. Tú misma puedes acariciarte estando sola en el baño, con sentido puesto a las agujas del reloj, los pezones, 3 veces por semana y estarás feliz, no necesitarás ninguna compañía más. Gracias, que Gracias, Empatía, yo te agradezco un montón, la verdad es que siento que resolví como un montón de cosas así de gracias. De nada, recordemos que en www.tiaempatia.com.ar tenemos todos los dibujos de cómo erotizarte tus propios pezones en sentido contrario a las agujas del reloj. Vamos a ir al último caso, escucho un llamado cortito. Hola. Hola, la tía Empatía te escucha. Bueno, estoy un poco nerviosa de llamar porque nunca llamo a los programas de ayuda, pero quiero decir que me siento como que cuando estoy con la gente que yo estoy, los veo y son personas raras. Pero yo digo, son mis amigos, entonces yo también debo ser rara. Y a mí me atormentan, me da mucho miedo realmente saber que yo soy en realidad una persona rara. Recordame tu nombre. Me llamo Moira. Moira. ¿De qué color tenés el pelo, Moira? Castaño. Soy de raza cobriza, como si fuese canela. Bueno, las palabras raza, cobriza, canela son raras. Probablemente seas una persona rara. Estamos hablando de un típico caso de aceptación de lo que uno es. No hay que esperar mucho más. Si te gusta usar esas palabras, úsalas. A ver qué tiene la doctora Arjona para decir al respecto. Aceptate y toma mate. Muy bien, la doctora Arjona hoy está inspiradísima. Mi astral, ¿qué dice las cartas sobre la pobre Moira? Que ya con ese nombre nunca vas a ser común. Moira, te llamas Moira, mi ciela. Bueno, Moira proviene del lenguaje oficial de Egipto, que significa momia. Es decir, que ella está atada sobre sí misma y no puede sacarse las investiduras que la momia misma tiene. Al contrario de las momias que alguien le ponía estas vendas, ella misma se está poniendo esas vendas a sí misma. ¿De qué signo sos, Moira? Moira. Ah, yo soy de Tauro. Claramente sos de Tauro, cabeza dura. Sos del 5 de mayo. Exactamente. Le quiero preguntar a Taisandra Ampolla cuál sería una forma extraña para tocarse que ella pueda disfrutarla. Bueno, ya que lo preguntas, es una buena pregunta, Moira. Estate atenta a conocerte a ti misma. Tienes que aceptarte y decir, bueno, todos somos raros. A algunos les gustan ciertas caricias, a otros les gustan hacer el amor con la ecología. Por ejemplo, puedes ir a tocar un árbol y excitarte con una rama. Eso es totalmente normal. Nadie va a decirte raro. O podés agarrar una rama y meterte en el orto también. Eso también puedes. Cada uno puede meterse las ramas donde quieras. Muchas gracias por llamar, Moira. Esperemos haberte ayudado. Esto ha sido todo en el programa de la Tía Empatía. Si quieres meterte una rama, aguarda que termine el programa. Muy bien. Y con doctora Arjona, que por algo lo tenemos en este programa, nos vamos despidiendo. Esto ha sido todo. Los esperamos en la próxima emisión de Tía Empatía.